Muy buenos días. Y la locura se ha instalado ya en un sector del gabinete, porque ayer Hernán Garrido Lecca dijo clarísimamente que se iba y luego dijo que no se iba porque había sido mal interpretado. En la suposición, por supuesto, planteada por él, de que en el Perú somos idiotas. Lo que dijo exactamente Hernán Garrido Lecca fue lo siguiente. Es un compromiso personal que quiero ofrecerle a la población que estoy afectada por el sismo. Creo que es la única manera de asegurarme que vamos a poder cumplir con lo ofrecido. Espero que también sirva en lo personal para completar el ciclo como ministro de Estado, al término del cual pondré a disposición mi cargo al señor presidente de la República, por considerar que he completado el ciclo como ministro de Estado. Muy bien, y añadió, no encuentro mejor manera de completar mi ciclo que entregando este último mes a la población, que entregándome este último mes a la población de la zona afectada. Clarísimo, entonces, todas las radios lo lanzaron, la primicia la dio RPP, la nota de RPP decía, titulada, Hernán Garrido Lecca dejará el Ministerio de Vivienda, no había ninguna duda. Luego del Castillo fue entrevistado, del Castillo dijo no saber nada, estaba molesto, estaba evidentemente molesto del Castillo cuando le tocaron el tema, porque es de una mala educación interminable irse sin decírselo a su jefe directo. Y bueno, y en la noche salió el señor Garrido Lecca, el lobista del Banco Azteca, a decir, no, en realidad yo no dije eso. O sea, aquí no irrita la retractación. Lo que irrita es la creencia de Garrido Lecca y de otros mandones actuales del gobierno de suponer que el pueblo no se merece ningún respeto y los periodistas son una manga de babosos que deben aceptar cualquier cosa. En vez de decir, sí, anuncié mi renuncia y ahora me retracto, el presidente me ha convencido o no sé qué, sobre todo no sé qué, no, me malinterpretaron. Esa es, pues, la ética, o sea, la absoluta carencia de ética de un funcionario público que dice A y luego dice que no dijo A. Pero eso revela mucho de lo que hace el poder con alguna gente, ¿no? Con alguna gente que realmente adquiere unos vicios especiales.